breves estatales. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ratificó que el 15 de enero del próximo año realizará su último informe de labores en el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, ubicada en San José, Chiapa. Además, recordó que será este viernes cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, visite Puebla para inaugurar las instalaciones de Audi, la primera fábrica de vehículos de lujo que se instale en América Latina. Felipe de Jesús Martínez García, vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 15 del Instituto Nacional Electoral en Orizaba, informó que de acuerdo al proceso de redistritación que se está haciendo en el país, Veracruz perderá un distrito y de 21 quedará solo en 20, proceso que está avalado por el INEGI y que estará vigente a partir del próximo año. El fiscal del estado de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, informó sobre la detención de tres bandas dedicadas al secuestro en el estado, una de ellas ligada al plagio de comerciantes, empresarios, petroleros, principalmente en la capital. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.